Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Buenas tardes, programa 76 de Lo que el viento nos dejó. Otra vez en compañía de los queridos amigos Fernando Kuhn y José Cipolletti. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a la entrañable audiencia. Y buenas tardes al eterno ausente. Sí, deberíamos tener una foto de él, me parece, acá. Y con eso ya nos damos por satisfechos, ¿no? Mirá, bueno, yo lo saludé. Buenas tardes, ¿cómo les va? La verdad es que Mario debe estar... ¿Dónde está Fano? Contanos dónde está Mario, porque seguramente está haciendo algo interesante. ¿Y por qué tiene que saber Fano dónde está Mario? Porque es su alter ego. Yo solo sé que Mario está viajando a Rosario y luego se va a Paraná, pero no sé más nada. Bueno, seguramente algo vinculado con la cuestión de estupefaciente. Muy bien. Bueno, hablando de estupefacientes... Hablando de estupefacientes, en el programa de hoy tenemos una entrevista llamativa que seguramente les va a interesar. La idea es comunicarnos con, yo no sé si ustedes recuerdan, allá por el año 2006, un fiscal neuquino llamado Facundo Trova fue destituido porque en un aeropuerto, no recuerdo cuál, le encontraron entre sus pertenencias algunos gramos de marihuana, obviamente destinada a consumo personal. Bueno, eso mereció, aparte de que fuera detenido y demás, su destitución del cargo, ¿no? La idea es, en un ratito, en el próximo bloque, charlar con él sobre su historia de vida, lo que pasó. Y aparte de esto, la entrevista de él es interesante por el contexto en el cual nos encontramos hoy, ¿no? Digamos, en esta movida de la campaña Basta Rica, de la cual venimos dialogando ya hace varios programas. No es mi idea insistir en eso, salvo que ustedes quieran hoy. Pero sí, leyendo las noticias, me encuentro con que hoy el diario La Nación publica que en Quilmes destituyeron, echaron, separaron, cesantearon, no sé cuál sería el estatuto legal de lo que le pasó, pero el director de emergencias de la municipalidad, en su cuenta de Facebook aparece fumando marihuana junto con alguna persona, ¿no? En su fuero íntimo, ¿no? En su casa, bueno, en alguna foto. Lo etiquetan con, bueno, un porro, un cigarrillo de marihuana. Esto motivó que lo separaran, como les digo. Lo que dice el intendente es Martiniano Molina. Lo deben recordar por su afán por reparar los pozos en Quilmes. Sí, bueno. sí, perfectamente, me lo acaban de contar. Del pozo de Quilmes. Eximio cocinero y jugador de handball de la selección argentina en su tiempo. Exactamente. No sabía lo de la selección de handball, pero sí lo de cocinero. Bueno, lo que él dijo fue, es básicamente, según el textual del diario, su vida privada no nos interesa, pero las fotos salieron, todos vieron las fotos, y no puede seguir en su cargo con esa actitud, ¿no? Yo no sé, bueno, algo hemos charlado antes de iniciar el programa, no sé, de todos modos sería bueno, sí sé, pero sería bueno que lo reproduzcamos al aire, qué es lo que opinan sobre esta noticia. Que está bien echado. Nah, el tema de confrontar con el poder es un tema delicado que hay que manejarlo con tácticas y estrategias. Y en el caso del fiscal de Neuquén, era previsible, y más en aquel entonces, cuando todo el establishment sostenía un status quo a rajatabla, salir a enfrentarlo de esa manera. Está bien que no lo hizo queriendo, le tocó que lo revisaran en la aduana, fue algo fortuito que encontraran que tenía marihuana, pero era un desenlace previsible. Hoy por hoy vos podés predicar y pelear por la descriminalización del consumo de estupefacientes, pero seguro que si el sistema te encuentra con estupefacientes en el bolsillo, te va a hacer picadillo de carne, porque justamente el sistema se va a sostener sacándose de encima a los que lo cuestionan. Es un tema delicado para manejarlo en ese aspecto. Fano, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, estaba pensando, digo, eso es una descripción de cómo funciona. Ahora uno trata de ir mechando esto con cómo debería funcionar. Y cómo debería funcionar lo dicen todos los que cuestionan el sistema. Cuando alguien sale a luchar por la descriminalización, está diciendo cómo debería funcionar y cuestiona el sistema. Ahora, si en algún momento el sistema está agazapado, esperando a ver en qué fallaste para atraparte y neutralizarte. Y fue lo que ocurrió con estos dos funcionarios. Uno del Poder Ejecutivo de Quilmes y el otro del Poder Judicial de Neuquén. El sistema agazapado... Vamos a charlar en un rato. En realidad no me parece que sean lo mismo. Porque uno, y el que vamos a hablar luego, es un funcionario, fue un funcionario judicial, ¿verdad? El otro es un funcionario político que responde a los designios políticos de quién es el intendente de turno. Entiendo que no era un funcionario de carrera, no era un empleado de carrera, ¿verdad? Lo expresamos hoy fuera del aire, y ustedes dos me cuestionaron, vos a la cabeza, a Fernando Kun. Entonces, me parece que en este caso en particular, uno debe ser también, conteste con el gobierno que pretende representar. Si esos no son las ideas, valores o formas de manejarse o de expresarse que el intendente que lo comisionó para esa función requiere de él, bueno, en ese caso debe ser entendido de otra manera que de un funcionario judicial. Ahora decís, perdón, vos decís algo así como es tanto, y no lo digo con ningún ánimo de ser... polemizar. Sí, de polemizar simplemente para... aclararlo. Sí. Vos decís, es tanto eso como si fuese que el intendente dice, mirá, a mí no me gusta la gente que se expresa de un modo chabacano en público. Exacto. Y vos haces eso y la verdad que no me va, y yo elijo a la gente que a mí me parece que labura de acuerdo a mis estándares. Todos los que fuimos funcionarios políticos y dependíamos de un intendente, decíamos entre nosotros que estábamos a tiro de decreto. Es decir, sabíamos que, porque así lo dice la ley orgánica de las municipalidades, somos auxiliares del intendente. El departamento ejecutivo está formado por auxiliares del intendente y el intendente se cargo es unipersonal, por lo tanto es él el que decide. ¿Está bien ahora analizar la moral del intendente para tomar esas decisiones o es dentro del plano de lo que él políticamente quiere proyectar hacia la comunidad? Por ejemplo, si dijese, mirá, vos me enteré que sos homosexual y la verdad que a mí no me va a tener empleados homosexuales, así que te despido. No, empleado no, es distinto. Bueno, funcionarios homosexuales, está bien, no. Me refiero a esta clase. Entonces, de situaciones. Si vos igual echas a una persona por que es un empleado público que se presume... No, deja, lo de empleado público, bueno. No, yo te digo esta situación de empleado, pero me refiero al funcionario este. Vos sos funcionario y me entero que sos homosexual y yo soy homofóbico. Ahí está la segunda diferencia, que es cómo se ventila a la luz pública determinado tema. Si vos fumás marihuana, Fernando Ávila, en tu fuero íntimo, en tu casa, según lo establece la Constitución, sin que de ningún modo se ofenda, ni altere la moral, ni la buena costumbre, yo no puedo hacer nada respecto de eso, si es que me creo republicano, democrático. Ahora bien, si vos te promocionás con tu gusto por la marihuana en público y haces y te jactás de eso. Bueno, yo puedo tranquilamente decirte que no, porque los funcionarios públicos se eligen por, entre otras cuestiones, la capacidad que tienen para estar frente al cargo. Lo segundo es el concepto social que la gente tiene de esa persona y lo tercero es qué espero yo desarrollar en ese área. Entonces, si en alguno de esos tres requisitos no cumple con la función, está bien que así sea. Yo no digo nada que las personas que trabajan en pos de despenalizar, o mejor dicho, de descriminalizar el consumo de marihuana, no tengan ningún grado de represión. Ahora, no creo que por la imagen que vimos en Facebook y solo con eso, que esta sea la actitud de la persona. A mí no me pareció una actitud militante, como si hablaron acá en este programa, en el programa anterior. Él no tuvo una actitud militante, él no quiere despenalizar, él quiso desafiar. Bueno, el que desafía tiene que saber que cada una de las acciones tiene una acción y hay una reacción. Igual no. se cruzan un montón de variables como claro. que las desconocemos, como que vas a saber con estas cuestiones del Facebook y la privacidad hasta qué punto el tipo quería ventilar esto, ¿no? Bueno, otra serie. El Facebook sí, porque está hecho, no es un grupo privado, no es como lo que sucedió en la ciudad de La Plata. Te podrían etiquetar a ver una foto que vos, qué sé yo, vos estabas en una sota, etiquetan, no tenés idea, no es que vos estabas... Exactamente, pero eso tampoco debe haber sido el caso, por cuanto... días pasados también hubo un fallo judicial que le dio a una actriz conductora el beneficio de que en las redes sociales no figurase ninguna página pornográfica y digamos no tiene que ver con eso. Eso corre por otro carril, ¿sí? Porque tampoco se puede, bajo el pretexto de la duda, mezclar todo. Además, justo en la misma semana que suceden ambas cosas. Yo creo que la persona quiso mostrar que fumó marihuana y está bien, y seguramente si hay otro funcionario político, otro candidato intendente que valore ese tipo de expresión, lo convocará para trabajar, porque y que sí. vaya con la bandera de despenalización, lo convoca. Exactamente. O sea, vos dirías, en términos generales, un intendente puede apartar a un funcionario por cualquier cuestión, no importa el tema de la moralidad o no, de la ética o no, de eso lo dejamos de otro lado, podría apartar por cualquier cuestión es que, de hecho, que a él le parezca que no está dentro de la línea de lo que él piensa. La ética es personal, la moral es una construcción colectiva, si esa moral él interpreta que la sociedad es lo que valora, digamos, a ver, yo no estoy de acuerdo en que un gastronómico, por la sola cuestión de haber sido público y notorio, o un deportista por la única condición de haber sido público y notorio, la gente lo elija para representar y para llevar adelante los destinos de un estado municipal. Ahora, eso es una cuestión personal de interpretación. Una vez que la gente elige, lo elige dentro de ciertos valores. Eligió un cocinero y un deportista que era mediático. Bueno, no lo asociaba el valor de fumar marihuana en público. Está bien que él diga eso. Si él hubiese sido, digamos, Martiñano o cualquier otro intendente, una persona que militase por esa causa, debiera ponerlo en el plano de la política, es decir, mis funcionarios trabajan en esta línea porque es lo que yo quiero de la sociedad, pero no lo fue el caso, y tampoco creo que personalmente él haya querido establecer el debate. Mario, en este programa, en la reunión pasada, el programa pasado, explicó cómo se podía militar aún al borde de que tanto para él como para la hija sucediera de que tuvieran problemas con el sistema, del cual ellos dos son parte. Lo hicieron con una actitud responsable y a sabiendas del debate y de la pelea que tienen que dar. No creo, por haber la foto, y pido disculpas porque solo vimos esto que trascendió mediáticamente, haya sido la actitud del flaco este. No, no, sin duda que no es una, que no parece ser, sí, la noticia no te indica eso. De todos modos, a mí no me parece, a pesar de todo, creo que hay límites, como por ejemplo, como el que te planteaba, digo, si Martiñano mañana dice, lo corro al funcionario tal porque es homosexual, y porque a mí no me va. Nadie encima. Exactamente. Sí, pero ser homosexual no está prohibido por la ley, no está perseguido y no hay un cuestionamiento social. Pero como lo planteaba Fernando, está vinculado. No, pero él no dice, mira esto porque está prohibido por la ley. Si lo dice o no lo dice, pero la realidad es que la política te exige tener una línea para ganar las elecciones el año que viene. Bueno, pero ahí estás mezclando dos planos. Sí, pero si vos especulás con, yo voy a hacer esto porque necesito mantener el imaginario de mis votantes arriba. ¿Y qué pensás, que al intendente de Quilmes le importa lo que decías, un funcionario? No, yo no sé qué piensa. No, pero escuchame, lo que decimos, acá tenemos simplemente una cita cortita de tres palabras, yo no sé qué piensa él. Lo que yo te digo es, a ver, pero vos me decís a mí una cosa que no es la que me dijo él, yo estoy respondiendo a la de él, pero si querés que respondamos a las dos, hablamos de las dos. Lo que yo digo es... Nombre. Pero no, yo te estoy diciendo, no, pero estoy hablando en serio. Lo que te digo es, si a mí me decís, el intendente puede correr un funcionario porque no está en su línea, yo lo entiendo, me parece piola, qué sé yo, no piola que lo haga, pero digo, un argumento de decir, mirá, no es por qué es lo que está haciendo ese tipo de modo valorativo, sino simplemente por decir, mirá, lo que vos haces, no me importa qué, no va en mi línea, fin de la historia, te corro, ¿se puede hacer o no? Y capaz que vos decís, bueno, el argumento ese como un esquema de trabajo, así en términos generales, está bien, no importa el contenido, la forma está bien, y qué sé yo, voy a decir, mira, no me cierra laburar con vos, no importa por qué. Está bien, perfecto. Ahora, cuando entras al contenido decís, bueno, no puedes dejar de lado qué es lo que está dentro de esa decisión que vos tomás. Ser homosexual, fumar marihuana, tener algún tipo de interés, de gusto que vos no compartís? ¿Cuál es el límite? O me decís, bueno, que esté prohibido o no esté prohibido. No sé, porque ahí tenés otro esquema, decís, bueno, prohibido por la ley, pero ¿desde cuándo lo que dice la ley, si va en contra de lo que dice la Constitución, es el esquema ahí con el cual te movés? Y ahí agregamos el esquema de, bueno, no, en realidad está basado en que el tipo tiene que mantener el interés colectivo de sus votantes en función de las encuestas. Es decir, bueno, a la gente le va que yo me ponga en una batalla contra la marihuana, o que no, por lo menos que no entre en ese esquema de está todo vale todo. No sé cuál es el esquema entonces de decisión. A ver, decime, ¿hay para vos alguna diferencia entre fumar marihuana en tu casa, en reuniones sociales, con tus amigos, y hacerlo, pues sacarte una foto en Facebook con un porro? Yo creo que sí la hay. ¿Hay para vos alguna diferencia entre hacer de tu vida sexual, en vez de acostarte con una mujer, acostarte con un varón dentro de tu casa y andar vestido de mujer por la calle a los gritos como una loca histérica? Para mí sí creo que lo hay. Hay una decisión que está dentro del fuero íntimo que no es valorable, y mal hubiese estado un intendente si hace eso, de eso lo saca pública. Ahora que su imagen no quiere, su imagen y su proyección del gobierno no quiere que esté asociado a eso, no me parece mal. Pero además te digo, existen casos en donde, por más conservadora que sea la sociedad, el trabajo del funcionario es de tal magnitud y de tal grado que la sociedad misma es la que prefiere valorar eso por sobre algunas otras cosas. Voy al caso. Si el planificador urbano es de una excelente condición y lo que te está diciendo es una verdad revelada, por más que vos seas homofóbico o no te guste el consumo de marihuana o lo que vos quieras, no vas a ver eso, porque el trabajo va a ser el que lo mantenga en su cargo frente al conjunto colectivo de lo que está haciendo. Y es la propia sociedad lo que lo va a defender. Pero no pasa tampoco por ahí, no pasa por ninguna de estas dos cuestiones. El flaco ni militaba en la causa de estupefacientes, porque no es que hacía una proclama llamándolo, ni era un funcionario de carrera, ni el trabajo que él hacía era lo que se estaba en consideración, ah, porque la gente, ni el propio intendente hicieron ninguna locución de eso. ¿Me entendés? Entonces yo digo, vos de tu vida privada, y vos militás para eso, Fano, hacé lo que vos quieras. Sí. Ahora, no me lleves puesto a mí por eso. Si vos te querés acostar con un varón en vez de con una mujer, hacelo. Ahora, no andés alareando por todos lados lo que vas a hacer, porque entra dentro de otro fuero. No andes fumando marihuana en el tribunal. No te levantes al juez dentro del tribunal. ¿Se entiende? Tomame la temperatura, Fano, porque coincido con Fernando hoy, debo estar afibrado. Sí, realmente está. Sí, pero coincido absolutamente. No sé, no, a mí me hace mucho ruido. Cometiendo torpeza. No porque él fume marihuana, realmente estás haciendo política, tenés que alinearte. Si fuera el secretario de gobierno del intendente de la Madrid, es el. ¿Madrid? Sí, el de no, sí, el de que ah, no. Perdón, sí. El de la Madrid, bueno, entonces sí, salí fumando o untándote aceite de marihuana, de cannabis en la piel, pero no es la línea política, evidentemente, no es la línea política del intendente de Quilmes, y la política tiene otros requerimientos. Sí, qué sé yo, me imagino que esto debería medirse más en clave de te puse para una función X, cumplís esa función X o no, lo que vos hiciste de tu vida privada me puede gustar o no, pero no afecta a tu función X, que es muy distinto al caso como hablábamos de sos el director de seguridad vial y no sé, ibas manejando borracho. Esos son razonamientos para el Poder Judicial, no afecta a tu funcionamiento, o para el empleado de carrera, para el funcionario de carrera. A un funcionario de carrera vos podés presumir, sí, bueno, flaco, yo no lo contraté, está acá hace 23 años, es su línea, es su vida, son sus cosas, no es representativo de mi línea política, no lo traje yo, acá lo que quiera, que saca. Yo lo podría aceptar o lo podría rechazar en forma personal, pero absolutamente nada más. Ahora, si es mi funcionario, tiene que estar en mi línea. Y bueno, qué sé yo, será una cuestión para seguir conversando. Por lo pronto vamos a la música y cuando volvamos, vamos a estar en contacto con Facundo Trova como prometido. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Volvemos de la música y, tal como habíamos anunciado, estamos ahora en contacto telefónico con don Facundo Trova. Facundo, como habíamos dicho, fue fiscal en Neuquén, en la provincia de Neuquén, y fue destituido porque en algún aeropuerto nacional le encuentran marihuana que era destinada a consumo personal, unos pocos gramos. En función de eso fue destituido. Esto estamos hablando año 2006 y ahora estamos conversando con el Facundo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Facundo, ¿sabes qué? Me parece que quizás sería piola arrancar con que vos nos cuentes un poquito cómo fue que sucedió lo que sucedió para mucha de la audiencia que posiblemente no recuerden por el paso del tiempo. No estamos hablando de ya 10 años atrás. Sí, ha pasado mucho tiempo, sí, la verdad que sí. Bueno, fue un momento muy difícil para mí, ¿no? Seguro. Imagínate que, bueno, fue yo en ese momento era fiscal, me habían nombrado hacía aproximadamente 2 años. Yo fui fiscal muy joven, a los 30 y pico de años, ahora no recuerdo bien. Claro. Y en Aeroparque, yo por un descuido mío me había quedado muy poquita cantidad de marihuana, y en el control aeroportuario me revisaron los bolsillos y me lo encontraron. Claro. Bueno, se me dio el mundo abajo, imagínate. Automáticamente me rodeó la policía aeroportuaria, me encerraron en un cuarto, me empezaron a interrogar, me revisaron todo, hasta que encontraron mi credencial de fiscal. Sí. Bueno, y ahí se desató todo, viste, una historia terrible, porque se empezaron a poner nerviosos, viste, fue todo muy confuso. Perdón, ¿era la PSA en ese momento ya, sí, no? ¿O todavía era, no? Era la PSA, me parece, no recuerdo bien, pero era la PSA ya en ese momento. Sí. Sí. Y bueno, o sea, para resumir, fue muy duro porque estuve 4 días preso. Me tuvieron 4 días preso. En Aeroparque estuve preso, después me tuvieron preso en Comodoro Py. Me acuerdo que el juez que me indagó fue el juez Araos de la Madrid, que era un juez que en ese momento estaba subrogando a lo que era el juzgado del fiscal Galeano. Sí. Que fue el juzgado que trabajó en el atentado, uno de los atentados, creo que en la AME, no recuerdo bien. Sí. Y el fiscal era Héctor Nelly, que lo debe conocer bien, que fue ministro de, exactamente, de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en la época de Scioli. Y él fue el que dictaminó que me tuvieran 4 días con prisión preventiva. Y me imputaron transporte internacional de estupefacientes. Mirá lo que me imputaron. Bueno, en realidad lo traías de Brasil, ¿no? Claro, yo en realidad venía de Brasil, bajo en Buenos Aires, y me iba a tomar un vuelo para irme a Mar del Plata. Yo estaba en plena feria, estaba de vacaciones. Claro. Y bueno, me encontré de golpe con esta situación y terminé preso, esposado. No. Bueno, 4 días preso, salió en todos los medios. Cuando se dieron cuenta que era fiscal, salió en todos los medios. Y bueno, imagínate cuando llegué a Neuquén, me estaban esperando con cuchillo y tenedor, ¿viste? Claro, olvidar. Fue terrible. Y bueno, todo esto, además de estar privado de mi libertad, y además de todo lo que se generó en mi familia, fue realmente un momento durísimo para mí. No solo perder el laburo, sino además la sensación de injusticia, ¿viste? Cuando te pone la pata del Estado, te pone la pata en la cabeza por un acto privado, por algo tan personal, constitucionalmente protegido. Realmente fue muy duro el trato que recibí, sobre todo del fiscal Esponel y del juez Araos de la Madrid. Encima, recuerdo, mirá las cosas, ¿no?, como fue todo, que el juez Araos de la Madrid, bueno, él después, como estaba subrogando, me acuerdo que se presentó a concurso para ser titular de juzgado, en el examen se sacó un uno, mirá, así fue, ¿no? Lo más cercano a un 10, Fernando. Me faltó el 0, nada más. O sea, él fue quien indagó, y además, lo más duro, que habíamos sido compañeros de la facultad con Araos de la Madrid, ¿viste? Ah, mirá vos, compañerito, lindo compañerito. Pues lindo compañero tenía, y ahí, yo estudié en la Universidad Católica Argentina, que vos viste que tiene una... es una universidad muy especial, ¿viste? Muy de derecha, muy... Y una de las cosas que me dijo, me acuerdo, tío, me muestra el título de atrás del escritorio y me dice, y además te dejo preso, no solo por eso que tenías, sino porque además no respetaste los valores morales que te inculcaron en la facultad en la que estudiaste. O sea, imagínate mi situación, yo lo quería matar, me quería matar yo, bueno, fue durísimo. Y cuando llegué a Neuquén, bueno, me estaban esperando con cuchillo y tenedor, ¿viste? Claro. Me comí un jurado de juiciamiento, un juicio político, me destituyeron del cargo, y me acuerdo que cuando fui en el jurado de juiciamiento, tomé la palabra, me juzgaron, creo que el jurado de juiciamiento fue integrado por 2 vocales del Tribunal Superior de Justicia, que después fueron destituidos también ellos por juicio político, pero por otros temas mucho más grave que el mío, y por 3 diputados también. Y les dije que no tenía nada que ver con eso, que teníamos distintas formas de ver las garantías, de entender las garantías constitucionales, de mantener los actos privados. Bueno, me levanté y me fui. Y bueno, yo perdí el cargo, o sea, a mí me costó el trabajo, además quedé totalmente etiquetado, porque fue muy duro, después trabajar en la calle, con esa espada sobre la cabeza. Pero bueno, la verdad que remover todo esto fue tan difícil, sobre todo el tema familiar, ¿viste? Fue realmente muy difícil, y además tener que soportar todo. Todos los que antes eran mis compañeros de trabajo, cómo te daban vuelta la cara, todo lo que dijeron en la prensa sobre mí, porque además filtraron información del expediente, mintieron, o sea, fue toda una gran mentira. O sea, me utilizaron como, digamos, como un estandarte, como para decir, bueno, y además me dijiste la excusa para excluirme fue por mala conducta. Mala conducta. Mala conducta, esa fue la, digamos, la imputación del jurado oficialista. Claro, mala conducta sería para, me imagino, digamos, pensando en la hipocresía con la que usualmente se manejan estas cuestiones, hubiese sido, usted lo que hizo mal es dejar en evidencia sus vicios, sea vicioso en el privado. Algo así fue. Y así que bueno, fue realmente muy duro. Pero bueno, ¿En qué año fue? Con el paso del tiempo, porque yo después me puse en estudio, seguí ejerciendo el derecho penal como defensor particular, y al principio, bueno, fue muy difícil porque no entraba nadie al estudio, ¿viste? Obviamente. Y con el tiempo, bueno, me fui recomponiendo, ¿no? Claro, escúchame, ¿hoy seguís laburando como defensor particular en causas penales, usualmente, mayormente? Sí, en causas penales como defensor particular, y la verdad que me va muy bien. Soy abogado de la Asociación de Canalizadores de Alto Valle de Neuquén. Mira. Soy un defensor de la causa, de la despenalización, bueno. Te hicieron un favor a la larga, ¿no? ¿Eh? Vos lo vivís como que te hicieron un favor a la larga. Y me hicieron un favor, porque a mí me cambió la cabeza realmente, porque yo estaba del otro lado. Claro. Y sentir cómo el Estado te pone la pata en la cabeza, cómo te aplasta, cómo te arruina la vida, porque a mí realmente yo sentí que me arruinaron la vida en ese momento. Después con el tiempo uno se va, lo vas viendo de otra manera, pero en ese momento fue muy duro para mí. Y cuando uno estudia, los chicos cuando atraviesan la universidad, uno mismo en su laburo diario, viste, cuando ves esta cosa de el poder punitivo estatal, la maquinaria de picar carne, y uno dice, bueno, sí, digamos, es heavy, es grave, pero vivirlo, claro, porque no es solamente que es eso, que te priven la libertad o te quiten el laburo, te revientan la vida y te atraviesan por todas partes, ¿no? Que arruinan completamente la vida. Vos sabés la impotencia de ver cómo me abrían los bolsos, cómo me revisaban todo, cómo me trataban, la reja, las esposas, el trato del servicio penitenciario ahí en la llanera de Comodoro Py, fue tremendo, fue realmente tremendo. Y los medios de prensa allá de Neuquén, de donde yo vivía, sí, destrozándote. Lo que querían era la foto del fiscal drogadicto esposado, ¿entendés? Claro, sí, sí, pasás a ser algo así como todo el sistema entero te trata como si fueses algo como infrahumano prácticamente, ¿no? No estás a la altura de todos nosotros normales, vos cometés delitos y... escuchame, y esto vos, concluido el jury, ¿vos seguiste en instancias superiores apelando o algo por el estilo? Sí, llegué hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿De la Nación o de la provincia? No, de la Nación. Y no me dieron la razón, me lo declararon inadmisible. Votó a favor mío Zaffaroni y Maqueda. Mirá vos. En ese época estaba Carmen Archibald todavía, que me lo declararon inadmisible recurso. ¿280? Sí, creo. Mirá. Me lo declararon inadmisible directamente. Mirá vos, ¿no? Así que sí, no prosperó. Puse un abogado, me acuerdo, porque yo digo, esto lo voy a pelear hasta el final, ¿viste? Claro, obvio. Porque yo estaba convencido de lo que hacía. Pero bueno, fue una situación muy difícil, pero a mí me sirvió también para darme cuenta que ese no era mi lugar, evidentemente, ¿no? La fiscalía. Y sí. No era mi lugar. Pero bueno, la verdad que fue muy duro, sobre todo familiarmente, todo el perjuicio, no solo el perjuicio laboral, sino el perjuicio de mi vieja, mi abuela, mis hermanos, mis hermanas. Fue todo, porque además trascendió todo mediáticamente por mi condición de fiscal. Y obviamente, sí, donde más duele muchas veces es en la mirada del otro que nos importa, no la mirada, sino el otro que nos importa. Exactamente, eso fue muy, me acuerdo que muy doloroso. La verdad que yo sufrí muchísimo en ese momento. Pero bueno, la distancia, yo creo que, no sé cómo explicarte, es como que me dio vuelta la cabeza. Me di cuenta de lo que es la corporación, de, como vos decías, la patronal estatal, cuando te pone la pata en la cabeza. O sea, me cambió la película, que como yo dije en el reportaje que hice, me acuerdo que hice un reportaje en Página 12 que me hizo Emilio Ruchansky. Con Ruchansky, sí. Y realmente me cambió la cabeza con respecto a un montón de cosas, ¿no? A las injusticias, que ahora las sigo viendo como penalista también, ¿no? Claro. En el día a día, en mi trabajo diario. Pero bueno, pasó, fue una experiencia muy dura, pero bueno, me la puedo aprendí mucho. Y aquí en un lugar que evidentemente en el cual plantó yo no pertenecía. Te hago una pregunta, porque ahí, digamos, vos tenés una que pagar, si se puede decir esto, una doble consecuencia. Una es, dentro del sistema, la institucional, que lamentablemente pagaste con tu cargo, pero la otra es la estigmatización que se hace, ¿no? En este caso, que la sufrís vos en carne propia. La que más duele es la mirada del otro como familiar, como amigo, porque, digamos, son temas tabú que ahora recién están tímidamente o empezándose a conversar, pero me parece esto, ¿no? Además, de haber tenido que pagar esto como con tu cargo, que no es poco, lo debes haber pagado en carne propia con la estigmatización que de vos hicieron tu familia, todo un pueblo y toda una sociedad en un momento, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y por ejemplo, con mis colegas, como muchos me dieron vuelta la cara, me dejaron de saludar directamente. O sea, la estigmatización fue terrible. Facundo, me costó mucho recomponerme laboralmente. Y hoy me va muy bien, hoy tengo acceso a muchos que en ese momento, porque después con el tiempo las heridas, viste, van sanando, en mi laburo yo tengo que tener contacto con los fiscales, pero muchos en ese momento me dieron vuelta la cara, o sea, de ser amigos, o yo creía que eran amigos míos, viste, de golpe dejaron directamente de saludarme. Y fue realmente muy difícil. Sufrí muchísimo, la verdad que fue, ya hasta recordarlo me duele un poco, ¿no? Facundo, te interrumpo con una última disquisición. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde aquel momento hasta ahora en la sociedad argentina y con ello en los estamentos de los tres poderes en todo el país, ¿no? Y vos has seguido con tu profesión, tu trabajo, como lo venís relatando, y seguramente tendrás, también lo dijiste en algún momento, hace unos segundos, seguís teniendo trato con mucha de la gente con la que tuviste esa divergencia en aquel amargo momento. ¿Cuál es? ¿Alguien ha hecho alguna reflexión con respecto a lo que pasó? ¿Alguien de tus ex colegas fiscales, de la gente que tuvo algún tipo de satisfacción, aunque sea moral, con tu destitución? ¿Alguien ha hecho alguna reflexión? ¿Ha evolucionado en ese aspecto la opinión de los profesionales del sistema? No, vos sabés que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Es un tema, sobre todo en la provincia de Neuquén, es un tema tabú, ¿sí? No, es como que ha pasado el olvido realmente, no, es como que fue todo muy raro, después con el tiempo volví a tener trato propio de producción, pero es como que no han hablado más del tema. No se ha tocado más ese tema. Yo seguí trabajando, defiendo muchas causas de chicos por tenencia, para consumo, las hago gratis, porque trabajo con la asociación, ¿viste? ¿Y cuál es la respuesta del funcionariato? Cuando vos trabajás como defensor de los casos de tenencia para consumo, o tenencia neutra, o cualquiera de los temas con donde haya involucrado estupefacientes, ¿cuál es la respuesta del sistema? ¿Sigue con la misma onda de hace 10 años atrás o han empezado? Porque esa sería una manera también de darte una cierta satisfacción a tu ofensa. Claro. Sí, en realidad, por lo menos en lo que respecta a la provincia de Neuquén, siguen con la misma postura de aquella época. El juzgado federal sigue trabajando de la misma manera, se sigue criminalizando al consumidor. Y lo que yo hablaba también una vez en un reportaje en una radio en Neuquén, también tocamos el tema con los chicos de la asociación, y depende mucho también del caso particular, que cuando vos tomás un caso, generalmente depende mucho de quién está en la calle, del policía que te para, o de, o sea, tenés que tener suerte también, ¿no? Claro. Sí, en Neuquén todavía tu, sigue... Tu pésima suerte fue llevar la credencial encima. ¿Cómo? Tu suerte pésima fue llevar la credencial encima ese día. Claro, eso lo jugó en contra. Exactamente. Eso lo jugó en contra, totalmente. Sí. Yo creo que si no hubiera sido fiscal, quizá la historia hubiera sido distinta. Hubiera recuperado la libertad mucho antes, hubiera recuperado, pero me tuvieron 4 días privados de libertad. Sí. Más allá después de todo el escándalo que se generó en Neuquén, a prensa, a nivel institucional, como vos decís, pero bueno, realmente fue muy duro, sí, fue un momento muy difícil para mí. Pero bueno, fue salir adelante y seguir trabajando, porque en definitiva, la impotencia de estar esposado, de estar en una celda, por un acto privado, por algo tan personal. Yo lo vi como una injusticia tan grande que realmente me cambió la cabeza, es como que me cambió la vida. Marcó un antes y un después en mi vida sobre esta situación. Claro, sí, son situaciones difíciles de traducir en palabras, la verdad. Es muy difícil, exactamente, es muy difícil de traducir en palabras. Facundo, bueno, la verdad que sabemos lo difícil que es para vos, que fue, bueno, pero es también la historia, recordarla, ¿no? Revivir esto para nosotros, pero también entendemos por qué lo haces y nos parece muy útil, muy importante para la causa, para la militancia y para exponer y dialogar sobre estas cuestiones que como sociedad merecemos este tipo de debates, ¿no? Y repensar nuestras prácticas vinculadas a qué es lo que pensamos, esperamos de nuestros conciudadanos y como sociedad toda. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. No, gracias a ustedes, y bueno, hay que seguir luchando por lo que nosotros creemos que es lo que corresponde, ¿no? Defendiendo las garantías constitucionales, los actos privados, y hay que seguir luchando, eso es. Seguir peleando por lo que nosotros creemos. De eso se trata, no bajar los brazos. Muchas gracias. No bajar los brazos, exactamente. Gracias a ustedes y les mando un abrazo grande. Un gran abrazo. Bien hablando a ustedes, Muchas gracias, saludos. Gracias, Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Arriba todos, es un día de sol. Fucking mezzogiorno de calor. Las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión que está un segundo de arriba, que está un segundo de estrellar, que es un milagro despertar, saber que nada es para siempre. Yo desafiar a las leyes de la todo mal por el mundo, yo no me dejo desanimar. Preferiría amarte y no pensar, siempre entre tus piernas quiero más. Amar, amar, amar, amar. El paraíso es un lugar. I can't get no satisfaction. La dosis para la resignación, la maravilla del color, las endorfinas de la se pone oscuro, se pone tenso, todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión que está un segundo de arriba y casi a punto de estrellar. Es un milagro despertar, saber que nada es para siempre y aceptar. I can get no satisfaction, la dosis justa para la resignación. La maravilla del dolor, las endorfinas de tu amor. Si todo se acabará hoy, lo que el viento nunca, nunca se llevó. Nunca se llevó. Nunca se llevó. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Sonaba Fito Páez y con eso volvemos al último bloque del programa. Y lo cerramos. Y ya está, se acabó el programa. Bueno, podemos comentar un poquito. No, en realidad, más allá de lo que fue el programa hasta recién, nos queda un tema pendiente que es un tema de actualidad, tratar un tema de actualidad, ¿verdad? Es esto que sucedió. El carnicero. Ah, lo del carnicero. ¿Y qué opinas? Contanos un poco de qué se trata. Vos, no, vos, si yo no sé ni. Introducinos vos lo que pasó con él. No sé, la verdad no sé. ¿Por ética y qué carnicero? No, yo no me lo sé. Estaba vendiendo carne de cara, qué sé yo, no sé. Sí, estaba algo de eso, ¿no? Y le cayó la FIP. Esto, no, se inscribe mediáticamente dentro de lo que son una serie de hechos que dan cuenta de justicia por mano propia, ¿verdad? Más allá de que no voy a hacer un análisis jurídico procesal, sí decir que ha sucedido que un comerciante, ante la inminencia de un asalto, salió corriendo en su auto a quien había sido el perpetrador del hecho, quien había cometido el hecho del hurto, y lo atropelló. No obstante esto, quienes estaban en el lugar, vecinos, frente a la persona que había cometido el hurto, lo golpeaban. Al ladrón. Al ladrón, sí. Validando lo que había sucedido con él. Para el público, estamos mirando la foto y yo veía hoy en el noticiero cómo se le acercaban mujeres y le pegaban patadas y piñas. Sí, a una persona que está tirada entre el auto y el poste. Y el que trataba de impedir que le pegaran era el que conducía el automóvil. Exactamente. ¿Sí? Acá dice que eran dos en motocicleta. El conductor del vehículo automotor los persigue después de haber sido asaltado, y según los contestes testigos, yo no puedo decir si decían la verdad o no, pero escuché varios testimonios de gente que aseveraba que mientras subían tiraban con un arma de fuego. El que iba de acompañante en la moto se daba vuelta y le disparaba al perseguidor, o sea, al que había sido víctima del asalto o de la tentativa de asalto. O sea, acá al menos en la noticia que abrimos, que simplemente refleja lo que dijo ante la justicia el carnicero, o el señor que trabajaba como carnicero, está para bien, no decir el ladrón. Está bien. Sí, el carnicero alega que finalmente lo atropella por accidente. Sí, él dice, pero no lo quise matar, no, pero él dice que intentó hacerlos caer de la moto y recuperar la plata que le habían robado. No dice en ningún momento que haya habido tiros. Yo, la vez pasada, pero bueno, hace 15 días cuando hablábamos desde tempranito tomando mate en todos los noticieros, esas porquerías que tenemos en la televisión, y en todos los canales pasaban, y varios, inclusive tomaban testimonio los mismos periodistas, periodistas y a la gente contaba cómo escuchaban los disparos a lo largo de la persecución. Hace 15 días que nosotros hablábamos en este programa. Para que moto de escape libre, perdón. Puede ser. En este día, hace 15 días que nosotros hablábamos de acá y cuando yo decía que era un caso el que analizábamos en su oportunidad. La vez pasada, ¿cuál era? De justicia por mano propia. Y decía que había sucedido el antecedente. Era el de el caso Santos. Vos, Cipolletti, me dijiste que no, que no tenía nada que ver con el caso Santos porque no había sido de la misma manera. Yo no sé si coincidís, pero este es un poco más parecido a ese caso que se dio en la década del 90, donde uno de los debates que se da a raíz de esto, no solamente el jurídico, ni el mediático, que particularmente me revienta bastante hablar por lo que dicen los medios, porque sí, obviamente te prenden una noticia que ya está previamente construida, pero sí es esto, ¿no? Del valor que uno empieza a tomar sobre la cuestión material y la cuestión humana. Está claro que por cómo actuó la gente, lo que valoraba más era el valor material de lo que le habían robado, con un cierto grado de indignación social por la inseguridad, se podría decir, y la no presencia de soluciones frente a estos casos. Pero finalmente la gente es la que se apaña unos a otros para decir, bueno, te robaron, nadie hace nada por vos, entonces salí vos a procurarte lo que ellos podrían denominar una especie de justicia. Sí, incluso había comentarios en la noticia que decían algo así como, era, bueno, otra visión, ¿no? Graciosa, quizá a mitad de camino, decían, che, ¿cómo será de mal que está la cuestión de la seguridad que nos obligamos a tener que hacer esto? Sí, a matar gente. Sí, sí, los periodistas decían, bueno, ahora tenemos que defendernos solos porque nadie nos defiende. ¿A dónde nos han llevado? Eso lo escuchaba porque hubo otro asunto que después perdió... Sí, arrancaste escuchando la mañana, entonces. Perdió Vidriera, que fue que un señor en otra ciudad del conurbano bonaerense mata a alguien que había ingresado a su casa, un ladrón, un asaltante, lo forcejean, desarma al asaltante y con la propia arma del asaltante lo mata de 3 disparos. Y uno de los periodistas, en uno de los canales, no sé en cuál de los 4 canales que voy haciendo zapping con los noticieros, decía... ¿cómo, qué mal que está, que nos tenemos que defender nosotros solos, ¿no? Pretendiendo que hubiera un policía dentro de la casa de cada uno de nosotros. Y después esa noticia, ese hecho, perdió Vidriera porque se ve que era más impactante el del carnicero, que había andado en la calle, que había más gente que tenía ganas de hablar, que contaban la historia, las imágenes, claro. Es muy fuerte. Pero bueno, la situación es esa. ¿Y qué opinas vos, Chipo, de esto? Porque vos algo nos dijiste antes. Yo tengo una opinión bastante liberal de la legítima defensa. Me arranqué diciendo, no sé si con certeza, si con verdad, pero a mi juicio la legítima defensa es dilemática, en la medida en que si la restringís, usás el poder punitivo en contra de quien pretende ejercerla, y si la ampliás, de alguna manera se castiga a aquel que es destinatario de una legítima defensa. Ahora bien, ese dilema hay que resolverlo de alguna manera, y en la manera liberal de resolverlo es estar a quien no tiene competencia para retirar la agresión, a quien es incompetente para retirar la agresión y que puede asumir esa competencia para retirar en caso que quien es competente no la retire. En este caso, el carnicero. Suena mal, ¿no? Porque justamente el carnicero. Vos decís entonces que esto es un caso de legítima defensa, por lo que sabemos. Por lo que sabemos. Sí, por lo que sabemos. Es un caso que para mí puede encuadrarse hasta donde hemos visto poder encuadrarse en legítima defensa. El sujeto es agredido dentro del negocio, agredido con el delito de robo a mano armada, un robo agravado por uso de arma de fuego. Huyen, los persigue para recuperar el botín o para aprenderlo, si vos querés, que está contenido la aprehensión por el particular, es una figura perfectamente legal. Y en esa persecución, estos sujetos lo agreden con un arma de fuego. Aún si hubiera sido su intención repeler la agresión pisándolo con el auto, que él dice que no, que fue sin querer, aún si hubiera sido su intención, es, bueno, hacer cesar la agresión de quienes son perseguidos y se dan vuelta en la moto y le disparan con el arma de fuego. Esto en función del relato que se escucha en la prensa. Después, ¿cuál fue la realidad de lo que pasó ahí? Lo van a saber los que intervengan las partes en el proceso. Sí, a mí cuando opinamos de estas cuestiones siempre me pasa lo mismo, que de algún modo creo que lo decimos, ¿no? Uno opina desde donde lo más o menos vemos que los medios te están diciendo que pasó, no tenés todos los datos, y también uno opina desde la visión que uno tiene del mundo y cómo debería ser ese mundo. Yo no sé cuál es la visión que tiene este carnicero del mundo. Digo esto porque cada vez que suceden estas cosas uno no deja de pensar o de transitar o tener alguna tentación por esta cuestión de hasta qué punto la prevalencia de la propiedad privada por sobre cualquier otra cosa. Esa es ponderación de bienes y es otra situación. No, pero es que no hablo de términos jurídicos, estoy hablando de, digamos, cómo uno observa las situaciones, es decir, che, ¿qué sucede cuando? Yo no estoy diciendo como defensa jurídica ni como esquema jurídico para o acusarlo o defenderlo. Simplemente digo, en cada situación donde se produce un hecho violento, un hecho de robo, un hecho contra la propiedad privada y hay una defensa que concluye de modo tan dramático, porque esto concluye de modo dramático también para el carnicero. Sí, pero muchas veces, como en este caso, la defensa degenera. Porque uno tiende a pensar que el homicidio del muchacho que iba en la moto se produce por el robo. Sin embargo, todo indica que el homicidio del muchacho se produce porque el muchacho desde la moto dispara con un arma de fuego. Está bien, pero entonces ya la ponderación de bienes debe cambiar, ya no es la misma, no es el dinero de la caja contra la vida del asaltante. Es la vida del perseguidor contra la vida del perseguido. El tipo decide salir a perseguirlo porque le roban plata a la caja. Sí, o porque se enojó. ¿Quién sabe? Pero vamos a ponerle que... Se enoja porque le roban plata. Ponele que... Está bien, pero es el ejercicio legítimo de su derecho. Pero yo no estoy diciendo que no, lo que te estoy diciendo es... Dejá de lado el plano jurídico. No matarlos. No lo sabemos. Pero bueno, pero vamos aunque a pensar... Aunque vos quieras, no lo sabemos. Vamos a pensar en favor del Está señor. Bien, pero yo no estoy hablando en el plano jurídico de cuál sería la defensa técnica o el modo técnico de acusarlo, lo que uno suponga que hay que acusarlo. Salió a recuperar su dinero. Yo lo que te estoy diciendo es... en flagrancia. Es tiroteado y se defiende con lo que tiene en la mano. Es una descripción. No es una ponderación de intereses entre el dinero que llevaban en el bolsillo producto del asalto y el señor enojado por el que le llevaban su dinero. La ponderación de bienes la tenés que hacer entre la integridad física y la vida del perseguidor y la integridad física o la vida del que abre fuego con el arma de fuego desde la moto. Vos estás hablando como abogado, yo te estoy diciendo, cada vez que suceden estas cuestiones de donde se atraviesan delitos contra la propiedad y una conclusión de muerte o algo muy grave para el que agredió inicialmente esto, es absolutamente dramático para la familia de la persona que fallece, para la misma persona que comete el delito. Digo, pero detrás de todo esto que hay esta cuestión, digamos, uno, por eso te dije inicialmente, me cuesta no ceder a la tentación de pensar en estos esquemas en los cuales vos decís hasta qué punto, bueno, tampoco sé cuánto lo robaron, pero digo, hasta qué punto la propiedad privada cobra tanta trascendencia en tu vida como para salir a cometer acciones que, vistas luego de concluido el hecho, vos decís, estás re loco, ¿para qué saliste? No te hubieses quedado. Está bien, bueno, pero... Tan fuerte es tu necesidad. Sí, yo te comprendo perfectamente, pero somos humanos y justamente estamos hablando de un sistema que se aplica a seres humanos. Aparte, pero, yo no digo que sea malo pensar que la propiedad privada... Que una racionalidad absoluta ni a nosotros mismos. No se le pide a los que administran justicia, no podemos pedir a los administrados tampoco. Una racionalidad absoluta en todos los actos de su vida. Las pasiones existen y tienen que ser contempladas a la hora de hacer los juicios. Por supuesto, pero bueno, de nuevo sobre esto es, yo no sé si esta tentación existe en muchos de nosotros muchas veces, sino es bueno aprovechar estos esquemas, no para dialogar sobre el caso puntual, sino sobre situaciones donde sería bueno pensar otros esquemas de análisis de los conflictos. No para el caso puntual. El caso puntual, bueno, yo no sé esto, qué es lo que realmente pasó, qué hay en el expediente, qué defensa planteará la defensa y qué hará el fiscal. Digo, en general, como sociedad. No todo está, tampoco ni siquiera llevarlo al esquema donde decís, che, bueno, la defensa por mano propia, los linchamientos y demás. Un poquito más eso antes. Es otra de, cosa. ¿No? Un poquito eso es otra antes. Cosa. Lo de Santos fue otra cosa. Bueno, por eso, pero dejando de lado el caso puntual, digo, usar estos esquemas para pensar en cómo construir sociedades más pacíficas. No solo porque haya menos agresiones iniciales, sino también porque haya menos respuestas agresivas. Sí, ah, bueno, está bien. Bueno, pero no es fácil. No, es que yo no conozco para nada que va a ser bien. Fácil. Hoy, yo ni puede, sé cómo puede reaccionar. Puede haber un factor exógeno que es el bombardeo permanente de los medios de desinformación. Eso puede ser una. Pero también hay factores endógenos. Cada uno de nosotros tiene su temperamento, su forma de ser. Y bueno, tenemos que aceptarnos que como seres humanos podemos reaccionar de una Pero con los factores con los que sí se puede trabajar sería muy útil replantearse esto. Por ejemplo, el de los medios.